hijo de tu madre vaca. Por ahí me dijeron que has hablado mucha caca. Pinche patito mierda, ya no me estés dando lata. Que no tengo tiempo para estas pendejadas. Mi tiempo es muy valioso para escuchar tus mamadas. Pero en esta ocasión voy a hacerte la excepción. Pinche batito lacra, te cagas en el calzón. Chingas a tu madre, te digo en esta canción. 37 panteroso Durango de corazón. 37 panteroso Durango de corazón. Ay, discúlpame por no ponerte atención, pero tengo prioridades que escuchar tu cagazón. Siéntete orgulloso, voy a gastar mi tiempo en decirte algo baboso. Escucha estas palabras, ponte bien a tiro y vale más que tú te abras. Aparezco de repente cuando digo abracadabra, tirándote putazos que en corto te descalabra. Eres perro que ladra, pero nunca muerde. Eres como el pescado que por su boca se muere. Ponte a rezar, puto, que no me acelere. Desmadrar chavalas es uno de mis placeres. Tu barrio me la pela, rifamos puro pante, le duela a quien le duela. Tu barrio me la pela, rifamos puro pante, le duela a quien le duela. Pa' los hocicones que tiran mucho rollo, pero de un plomazo con mi lord mando pa'l hoyo. Pa' los hocicones que tiran mucho rollo, pero de un plomazo con mi lord mando pa'l hoyo. Lleva hocicón, lo que tienes de pendejo lo tienes de maricón. Trucha con el cazador, andas de pinche hablador, pero te falta el valor para llegarme de frente. Sabes que de un putazo te tumbó los pinches dientes. Mejor ni lo intentes, puto, no te compares, que somos diferentes. Yo soy un malandro y tú solo eres ojete. Dices que eres valiente, pero eres un cobarde. De pura envidia, puto, el culo te arde. Que vas a tumbarme, las manos van a sudarte. Conmigo te la pelaste, soy la piedra en el camino donde tú te tropezaste. Ya te lo demostré, la otra vez que me topaste. Temblabas, tartamudeabas, como niña te asustaste. Aunque pidas perdón, la neta ya la cagaste. Ahora voy a buscarte, puto, para desmadrarte. Esta es la última vez que te tiro unos versos. Mejor vete lejos, que no tengo tiempo para atenderme lejos. Mejor vete lejos, que no tengo tiempo para atender pendejos. Pa' los hocicones que tiran mucho rollo, pero de un plomazo con mi lord mando pa'l hoyo. Pa' los hocicones que tiran mucho rollo, pero de un plomazo con mi lord mando pa'l hoyo. Pinche batito pendejo, tirado te dejo, quebró como espejo y en corto me alejo. En el barrio festejo, yo nunca me dejo de ningún pendejo. La vida es dura, pero no me quejo, lo que era caguama le pongo parejo. Me rifo la vida en un disparejo, perdóname madre por no ir consejo. En la mala vida camino directo, en la pandilla me siento contento. Tumbando chavalas, así me entretengo, tumbando chavalas, así me entretengo. Pate 37, un saludo al Chimpas, el Sergio, el Baldo, el Cruz, el Mosca, el Gonza, el Tolonga, el Riquis, el Ceres, el Benis y toda la bola de locos panterosos. Al rato, homie.